Bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos al día 21. Han pasado 3 semanas desde que estamos juntos en este viaje. Hoy es Viviendo la Salud Perfecta. Me ha encantado experimentar este viaje contigo hacia la salud perfecta. Juntos hemos obtenido perspectivas individuales sobre nuestro papel como co-creadores de nuestro propio bienestar. Nuestras meditaciones nos han ayudado a profundizar las conexiones que tenemos unos con otros a través de esta comunidad global. Deepak y yo nos sentimos muy honrados y agradecidos de que nos hayas permitido entrar a tu vida para compartir esta experiencia de transformación. Te felicitamos por el compromiso que has hecho para vivir tu vida con más entusiasmo y alegría, con la salud perfecta. Mientras comenzamos el último día juntos, relajémonos y escuchemos a Deepak contar sobre cómo podemos incorporar todo lo que hemos aprendido durante las últimas 3 semanas para continuar siendo felices, vitales y saludables todos los días de nuestras vidas. Welcome to our final day of our mind-body odyssey, perfect health. Congratulations, you now have all the tools to live perfect health. Bienvenido al último día de nuestra odisea de cuerpo-mente, la salud perfecta. Felicidades, ahora tienes todas las herramientas para vivir la salud perfecta. Throughout our time together, we've come to understand how to make conscious choices, find balance, form strong social bonds, and live agelessly, among many other things. A través de nuestro tiempo juntos, hemos llegado a comprender cómo tomar decisiones conscientes, encontrar equilibrio, formar lazos sociales fuertes y vivir sin edad, entre muchas otras cosas. As you look back on this journey and recapitulate all that you've learned, I'm sure that certain things stand out for you. Al mirar hacia atrás en este viaje y recapitular todo lo que has aprendido, estoy seguro que ciertas cosas destacan para ti. What topics have helped you tune into your body and mind? Where do you notice shifts? Where are you finding greater peace, joy, and vitality in your life? ¿Qué temas te han ayudado a sintonizar tu cuerpo y mente? ¿Dónde notas los cambios? ¿Dónde estás encontrando más paz, alegría y vitalidad en tu vida? Gratitude is an important part of living perfect health. When we are grateful for everything we have in our lives, the ego steps out of the way and we're completely open to the dynamic exchange of the universe. La gratitud es una parte importante de vivir la salud perfecta. Cuando estamos agradecidos por todo lo que tenemos en nuestras vidas, el ego se hace a un lado y nos encontramos totalmente abiertos al intercambio dinámico del universo. If you're not doing so already, begin keeping a gratitude journal and take note of everything you're grateful for each day. Take stock of how these perfect health concepts manifest in your life. Si todavía no lo estás haciendo, comienza a llevar un diario de agradecimiento y anota todo lo que agradeces cada día. Evalúa cómo estos conceptos de salud perfecta se manifiestan en tu vida. Ask yourself how making conscious choices, for example, has made a difference. Thank yourself for all the changes you've made, large and small, and appreciate how they benefit you. Pregúntate, por ejemplo, cómo tomar decisiones conscientes ha hecho la diferencia. Agradécete por todos los cambios que has hecho, grandes y pequeños, y aprecia cómo te benefician. Remember too that we thrive in communion with others. So share your knowledge, reach out to help others on their journeys, and ask for support on yours. También recuerda que prosperamos en comunión con otros. Entonces, comparte tu sabiduría, intenta ayudar a otros en sus caminos y pide apoyo en el tuyo. As you meditate each day, remember that you're part of the collective consciousness, a bubbling wave in a vast and beautiful ocean. Acknowledge and celebrate your sacred connections. Al meditar cada día, recuerda que eres parte de una conciencia colectiva, una ola burbujeante en un vasto y hermoso océano. Reconoce y celebra tus conexiones sagradas. As we prepare to meditate, let's consider today's centering thought. I create my perfect health. I create my perfect health. Mientras nos preparamos para meditar, consideremos el pensamiento central de hoy. Yo creo mi salud perfecta. Yo creo mi salud perfecta. So let's begin. Sitting quietly, taking a few conscious breaths, inhaling and exhaling slowly and deeply. Entonces, comencemos. Siéntate en silencio, respirando conscientemente, inhalando y exhalando lenta y profundamente. Introduce today's mantra silently to yourself. Sat Chit Ananda. Existence, consciousness, bliss. Sat Chit Ananda. Introduce el mantra de hoy silenciosamente para ti misma, para ti mismo. Sat Chit Ananda. Existencia, conciencia, dicha. Sat Chit Ananda. Please continue meditating. I'll mind the time, and in a little while, you'll hear me ring a soft bell, letting you know that it's time to stop. Por favor, continúa meditando. Yo cuidaré el tiempo, y en un momento me escucharás sonar una suave campana, dejándote saber que es hora de parar. Sat Chit Ananda. Sat Chit Ananda. Now silently in the mind. Ahora en silencio en la mente. let go of the mantra. Allow yourself some time to relax, feeling the effects of your meditation. Libera el mantra. Permítete un tiempo para relajarte y sentir los efectos de tu meditación. When you're ready, please open your eyes. Cuando estés lista, listo, por favor, abre tus ojos. Thank you for spending each day with us on our mind-body odyssey toward perfect health. As we end our time together in this challenge, I leave you with our final centering thought. Gracias por pasar cada día con nosotros en nuestra odisea de cuerpo-mente hacia la salud perfecta. Al finalizar nuestro tiempo juntos en este reto, te dejo con nuestro último pensamiento central. Allow this intention to lead you toward greater well-being and a deep appreciation for your body, mind, and spirit. Permite que esta intención te guíe hacia un mejor bienestar y un profundo agradecimiento por tu cuerpo, mente y espíritu. I create my perfect health. I create my perfect health. I create my perfect health. Yo creo mi salud perfecta. Yo creo mi salud perfecta. Yo creo mi salud perfecta. Namaste.